bajado la madre de Dios. Cantemos hoy día con santo perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. La guadalupana su trono fijó y quiere a los hombres salvar con su amor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Su manto del cielo llegó, la guadalupana amparo nos dio. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María.